Rock FM, El Pirata y su banda. Inglaterra aportó lo suyo para el comienzo de este programa con Queen, y Extremadura también lo hizo con lo que acabas de escuchar, el Buscando una Luna de la banda de Robe Iniesta. Toda la banda está funcionando ya. Buenos días, Sayago. Buenos días, Pirata. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Pirata. Además, fíjate, estaba viendo que van a volver unos personajes que tú recordarás de los 90. ¿Quién? Dos personajes de dibujos animados que son dos chavalitos, uno que lleva una camiseta hace... ¡Baby Tambajes! ¡Hombre! ¡Baby Tambajes! ¿Los recordáis? ¡Qué ¿no? grandes, qué grandes! Dos colgados viendo vídeos musicales en su sofá sin decir... Vamos, sí, teniendo tonterías, riéndose todo el rato por nada. ¡Qué pues grandes vuelven. Van a hacer dos temporadas nuevas después de los años 90. Bueno, estuvieron en el 2000, por ahí hicieron algo más, sí, pero vamos. Volvieron, sí. Vuelven con dos temporadas ahora... que para los millennials de ahora pueden flipar si no los conocen. Sí, les puede estallar sí. la cabeza por las tonterías que dicen estos dos personajes. El Bajet que tenía su punto. Tenía el Bajet que decían que era un hijo bastardo del Emmy, que anduvo ¿sí? un día tocando ¿sí? por su pueblo, sí. Que sí, anduvo sí. un día tocando por su pueblo y se enrolló con la madre de Bajet. Sí. Sí. Eran grandísimos. Era bueno. Buenísimo. Pues buenísimo. Vuelve, Pirata, vuelve. Muy bien. Lo mismo que al igual que ha vuelto Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Uf, Pirata. Mucho mejor de lo que he estado, ¿eh? No sí, estoy todavía ya, ahí del todo imagino, en todo, pero me muchísimo imagino. Mejor. Qué malas son las gastroenteritis estas de caballo con fiebre. Sí. Bueno. No. Ha sido, pero ya estoy recuperada. Me hubiese molado más que me hubiese pillado en invierno porque menudo calor sí, encima. Sí. ¿Sabes? Sí, pero eso es todavía peor, sí. Sí, pero nada, a tope y ya de vuelta, con muchas ganas tenía, la verdad, ¿eh? Uf, qué poco ¿cómo? Me ha importado madrugar. De verdad. Bueno, ¿y tú sí, qué tal, sí, Pirata? Sí. Bien. Bueno, pues yo igual mañana también tengo gastroenteritis como ¿qué Lucía. Dices? No creo. Pero qué? Es que ¿sabéis qué pasa? Que hoy, con toda la que está cayendo, me voy a comer un cocido. Ah, un cocido bien. De nivel, porque... Hay calorías para el cuerpo. Exactamente, porque sí, es la reunión del jurado, de los premios Bonobo. Ah, sí. Y sí, entonces sí. Nos van a invitar a un cocido a todos los miembros del jurado en un restaurante típico de Madrid que se dedica a esto, ¿no? Y entonces nos la van a elegir otra cosa, entre otra cosa y el cocido, por los calores. Claro. Y tú has elegido otra cosa, has dicho, no, otra cosa. No, yo he elegido lo que he elegido. mañana supongo que estaré para la rastre. ¿Y después del cocido vais a votar? No, yo ya he votado. Ah, vale, no, porque iba a ser espectacular esa reunión. La votación es, al menos vale. Por mi parte, ya está hecha. Okay. Pero sí, va a ser importante, ¿eh? El cocido, pero como yo siempre digo, ni que supieran los garbanzos el calor que hace, ¿verdad? Eso dije, sí. Así que, con esas perspectivas, arrancamos el día. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Así asaltaron Kiss las pistas de las discotecas, las pistas de las salas de baile en su momento. Estamos rehaciendo el camino de la mañana contigo cada vez más cerca del finde. Eso siempre es una buena noticia. ¿Y a qué nos tienes? Lo dicho, avanzando sí. en la mañana contigo, ¿verdad, pues, fíjate, señor? Sí, no, os quería contar porque sigue estando muy de moda lo de jugar a las escape room. ¿Lo conocéis? Ah, ¿no? Sí. Ah, sí. Los juegos sí, estos sí. son los que te metes en el grupitos y no tal. No sabía y yo que tanto. Tienes que salir un tiempo de la sala o de donde sea, vamos, del pasadizo, de donde te metan. Bueno, pues fíjate, y es curioso porque hemos estado 3 meses jugando a eso por obligación en casa. Sí, también es verdad. Intentando salir de ella durante 3 meses. Bueno, pues en un foro de internet la gente ha comentado y ha compartido lo más estúpido que han hecho en una escape room. Fíjate, y como son testimonios reales, les hemos cambiado el nombre para mantener la claro, identidad de los afectados. Claro. Ya sabes que los derechos, ya sabes tú, que hay que mantenerlos. Así que fíjate, de la Alcarria escribe Jorge Nitales. Y dice, fui a un escape room con mi familia y uno de los empleados nos advirtió de que no chupáramos la bombilla de la habitación. Y es que había gente que lo hacía pensando que eso le iba a dar una pista para salir. Claro, normal, dice el tío, si tienes pocas luces, chupas una. Claro, es que claro. lo normal, la bombilla siempre te genera ideas. Claro, efectivamente. Pero fíjate, la gente entrando a chupar bombillas. Claro, luego dicen que nos contagiamos, normal. ¿Para qué vas a chupar barandillas habiendo bombillas? Pues fíjate, efectivamente. Andrés 210 dice, de Cantabria. Este de Cantabria dice, era una escape room temático de Alcatraz. Qué guapo, ¿eh? Unos jugadores se pusieron a hacer un agujero en la pared con una cuchara de verdad para huir. O sea, te imaginas que los tíos... Digo, ahora, ¿en cuánto tiempo te vas a escapar con una cucharilla? Una cosa es la peli, otra cosa es el juego, muchacho. Y fíjate, de Nigeria, que también escribe, una mamaita dice... nos dieron una hoja con instrucciones que acababan de imprimir. La impresora dio error. Ponía falta de tinta. Pensamos que era una pista y que había que buscar un cartucho de tinta en la habitación. Pero no, en ese momento entró un empleado a cambiar el tono y nos pidió que imprimiéramos de nuevo. Tú, imagínate el chasco, joder, qué bien currado y tal. Y aparece el tío de mantenimiento. No, no, espérate que no, renueva esto. Y mira, uno más de Skate Room, de Vizcaya. Joseba Jartanga, bueno, dice, fuimos a un Skate Room que simulaba un secuestro con una bomba en la puerta. Chan, chan. Alguien que pasaba por allí vio al actor con un arma y pensó que era de verdad y llamó a la policía. Vinieron enseguida y pidieron al actor que soltara el arma de juguete. Y alguien desde dentro de la habitación, pensando que todo formaba parte del juego, gritó: ¡Hay una bomba en la puerta! Ahí, como si fuese una pista y todo para salir. Claro, los colegas dicen: ¡Joder, cómo mola esto de las escape boom, eh! A una costa de la que está cayendo el mundo. Sigue siendo un lugar maravilloso. Vamos a disfrutarle. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en Somerset, en Inglaterra. ¿Sí? Allí hay un bosque llamado la Zanja de la Mujer Muerta. Qué ganas de ir, ¿eh? Bueno, pues es por un asesinato que se produjo allí en el siglo XVIII, claro. Con ese nombre y ese pasado, pues es un reclamo para investigadores de lo paranormal. Pues allí se plantó un matrimonio, Christine y Dave Thomas, a buscar fantasmas. Los encontraron, eso dicen. Pero por lo visto, los fantasmas o los espíritus les gritaban: ¡Fuck off! ¡Fuck off! Que se fueran a la mierda en inglés. Sí, vamos, sí, pero suavemente. Sí. Bueno, Facaf era un grupo catalán de los 80, a ver si es que están pidiendo música de ese grupo. O sea que Facaf, ¿no? Sí, eso más que una cacofonía es una tacofonía. Sí, se podría denominar así, más o menos. Yo estoy pensando que a lo mejor es que el espíritu de Fernando Fernán Gómez y está diciendo ahí: ¡A la mierda! ¡Facaf ya, hombre! ¡Está bien, coño! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Hombre, no te digo que no, en alguna ocasión sí utilizaron teclados, pero no mucho. Estoy hablando de Slade, que nos ponen en este punto de la mañana. Son las 6:39 de un jueves 2 de julio. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Oye, os traigo una cosa, más para pirata que para ti, Lucía, lo siento. Vaya. Pero es que, porque el que no está guapo y bello hoy día es porque no quiere, pirata. Y he encontrado en internet que hay muchísimos tipos de tratamiento de belleza diferentes por todo el mundo, sí, porque en cada país se utilizan de una forma diferente y son muy curiosos. Y son súper raros los que te traigo hoy y son reales. Así que flipa. En Tailandia, por ejemplo, te pegan bofetadas durante 15 minutos por 300 euros y dicen que eso hace que tengan la piel fina y firme. Sí. Vamos, firme, firme te pone. O sea, firme eso te pone. Vamos, que te pone firme. Vamos, o sea, no me digas. Y encima te valen 300 pavos. 300 pavos. Y guapo no sé si te pone, pero caliente vas, vale, vamos, 15 hombre, minutos dándote de leches. Yo eso a más de uno se lo puedo hacer gratis. Sí, sí, no, ya te digo. Además, mira, si te gusta que te peguen sin devolver la torta, eso es que eres adomanso. ¿Sabes? Sí, o sea, es otra versión. Luego, fíjate, otro tratamiento de belleza súper raro que existe, este es en China, y es que mojan una toalla en alcohol y te la colocan en la cara. Después le prenden fuego y dice que te quita las arrugas. Vamos, y si te descuidas, te quita las cejas. Sí. Vamos. Sí. Madre mía. De verdad, qué cosas hace la gente para estar guapa, ¿eh? Esto es como un masaje con final feliz, que acabas caliente también, fíjate. También, vamos. Pero bien caliente. Y mira, otro tratamiento de belleza súper raro, este lo he visto en Japón, y está también real, o sea que, por si os sirve, fíjate, cubren tu rostro con excrementos de ruiseñor. Lo descubrieron las geisas, por lo visto, y la mierda, dice que la mierda de ruiseñor tiene poder esfoliante. Que la piel te queda súper brillante, parece un eslogan, ¿eh? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, esto yo le podrían añadir a ese eslogan directamente: en lugar de lunares te salen palominos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Aquí nos tienes, una mañana más imparable, 7:11 y toda la banda funcionando y rodando contigo en las horas más duras de cada día. Estaba viendo que un cordobés ha publicado un tuit que se ha hecho viral estos días. Es una foto de un ticket de un restaurante donde estuvo comiendo. ¿Sí? Y en él se ve lo normal, ¿vale? Lo que ha pedido y los precios. Dos tubos de cerveza, un Aquarius, un San Jacobo con patata, etcétera. Todo correcto. Sí. Sí. Pero, aparte de cobrarle lo que ha comido, en la penúltima línea del pedido pone literalmente: vaya mierda de datafo. Debe ser por el datáfono, evidentemente. Y eso no tiene precio, ¿vale? Está cero. Se ve que los camareros han metido un mensaje interno, ¿sabes? En la máquina, sin querer, los típicos mensajes que estoy teniendo, y lo han metido en el ticket sin querer. Y el cordobés, con mucha gracia, ha puesto con la foto: bueno, al menos la mierda del datafo es gratis. Sí. Cualquier día vas a ver en un ticket: el cliente es gilipollas, 2 euros. La propina. De 6 a 10. Y termino en Colombia. En estos tiempos de pandemia, es verdad que el transporte público al final es un lugar delicado y la seguridad es obligatoria. Por eso, la ciudad de Cali está un poquito cabreada con una grabación que se ha publicado recientemente. Un vídeo X rodado en un autobús. Bueno, ¡toma ya! ¡Qué imaginación! Sí. Sí, lo han subido, claro, pero es que en esta época pirata no se puede hacer eso. Lo han subido a la web Pornhub y, claro, la policía ya ha dicho que se penará a los implicados porque encima allí siguen en cuarentena y solo se permite realizar salidas esenciales. Y yo no sé si esto era muy esencial. Hombre, para algunos no lo sería. No. Yeah. Lo que pasa es que sí está claro que en ese autobús, en lugar de solicitar parada, solicitaban marcha atrás. Ahí ya te digo yo que... Visto así, sí. Y visto así, en ese autobús, sí que se podía entrar por delante y por detrás. Sí, no. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Venga, venga, venga, que vamos avanzando sin freno en la mañana de este jueves 2 de julio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde Sayagos, que lo sé yo, quiere contarte algo. Sí, porque el otro día os comentaba que en Japón ya han empezado a rodar una película protagonizada por una actriz humanoide. O sea, sí, no una un persona, robot. Sino un robot, efectivamente. Sí, lo contaste, está controlado por inteligencia artificial, se llama Erika, el humanoide este, robot o robota, claro, en este caso. Y le han enseñado a actuar. Tú fíjate, la película se llama B, se va a llamar B, o sea, no hay, donde hay más, 70 millones de pavos. Y si esto triunfa, yo estoy pensando que, claro, no, le van a quitar el trabajo a los actores y a las actrices, porque las películas se van a hacer con robots, si funciona, para que sí. Si actores y esas actrices. Tú imagínate, yo estoy pensando que yo conozco los entresijos de los rodajes, ¿cómo sería un rodaje con robots? Tú fíjate lo que pasaría. Ahí las estrellas, porque ya sabéis, a los actores y a las actrices les suelen llevar en coche con chofer a los rodajes. Sí. Aquí a las estrellas, a los humanoides, llegarían en su avión particular, ahí en un dron. Supongo que les irá a buscar un dron. Es un dron particular, sí, claro. O, por ejemplo, también pueden crear un robot tipo Brad Pitt para rodar la película Troyano, ¿sabes? El virus, ¿sabes? Sería como un remake, enfrentándose al ejército del rey McAfee, al general Norton, ahí. Oye, o no también, queda mal, ¿eh? Buena idea. Pues fíjate, bien, en las películas de Almodóvar, imaginaros ahí con humanoides. Todos los humanoides acabarían enseñando los microchips, ¿sabes? Todo es muy de enseñar, ¿sabes? Y en la gala de los Goya, ¿qué pasaría en la gala de los Goya, sí? ¿Qué pasaría? Con humanoides. Pues los humanoides robots, ahí harían reivindicaciones tipo: ¡no a los virus! ¡No a los virus! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por el que mandó Mario desde Águilas. Dice: ¿qué te pasa, tío? Que te veo triste. Dice: uf, anoche estaba viendo una película porno y apareció mi mujer por la puerta. Dice: bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Dice: no, por la puerta, en la película. Le diste a me gusta. Vamos a ver cómo es el chiste que desde Donosti mandó Alberto. Esta es la mujer que ha ido a la consulta del médico para ver qué tal estaba su marido, sale en un momento fuera y le dice: no me gusta nada el aspecto de su marido. Y le dice la mujer: a mí tampoco, pero está forrado. Qué materialista. Bueno, queda uno que mandó desde Salamanca, Enrique. Uno que llega todo borracho a casa y le pesca a la mujer: ¿ya viene el borracho? No, borracho. ¿Cómo que no? Si estás intentando abrir la puerta con un supositorio. Bueno, ¿dónde me habré metido la llave? En un agujero, seguro. Bueno, bueno. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, Sayago, Lucía? Bueno, los tres son de parejita, Lucía. Sí, sí, la verdad es que a mí me ha gustado el primero. El de Murcianico. El de Murcianico, sí. Sí, el de que aparece por la puerta. Por la puerta, la mujer, sí. Vale. Sí. Bueno, Mario, pues como hay quórum en la banda, te vamos a regalar una gorra de Rock FM. Una gorra, ya sabes, de diseño exclusivo para nosotros, ¿eh? Bordado nuestro logotipo en la gorra con hilo de Chiclana. Toma, cuidadito con esto, ¿eh? Con hilo del que se fabrica en Chiclana. Así que, Mario, quédate esperando la gorra que te llegará. Y a ti te puede llegar otra gorra. Otra gorra de Rock FM para que la luzcas y presumas este verano, que va a hacer calorcito, así que te va a cubrir el coco, no veas cómo. Aparte de lucirla, te va a proteger el cráneo. Así que mándame un buen chiste, ¿eh? Un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí estamos funcionando contigo en las horas más duras. Ayer salía con Lucía, fui a comprar tabaco y había una persona en la gasolinera donde fui y me dice, ¿una foto? Digo, venga, dice, me voy a quitar la mascarilla, aunque no sea la mascarilla. Digo, vale, ¿cómo estamos, la copla? ¿Cómo estamos calando? Bueno, estamos recibiendo un montón de mascarillas diseñadas por nuestra gente y cada día la que más nos gusta, pues la compramos. Pues fíjate que hoy la que has comprado, Pirata, es la de Rosana Romeo. Sí, sí, y muy buen gusto además, ¿eh? Porque está hecha, Pirata, con tela vaquera. Con tela vaquera, visto, sí. Eso es. Con el logotipo de Rock FM, que es el es fundamental. Imprescindible para participar en esto, sí. Está en el centro. Además, el logo parece pintado con Tipex, como cuando pintábamos en el colegio algunas cosas con el Tipex, sí. Y luego los laterales de la mascarilla están decorados con imperdibles, con piercings, con tornillos chiquititos. Sí, pero lo mejor, Pirata, lo mejor, sí. Dilo. Lo mejor es la cremallera que lleva en la zona de la boca. ¡Claro! ¡Claro que sí! Claro. Para poderle dar un puchito a la cerveza y ese tipo de cosas, sí. Y para cerrarla, porque en boca cerrada no entran moscas. También es verdad, muy bien. ¿Cómo es el nombre de nuestra guapa ganadora? Rosana Romeo, Pirata, Rosana Romeo. Perfecto, pues es quien se va a llevar los 100 pavos cuando nos mande su mascarilla, evidentemente, porque en algún momento haremos una exposición de las mascarillas que estoy comprando a diario. La mascarilla, hazte una de verdad, que se pueda utilizar, que se pueda poner. Lo único que se necesita es que lleve el logotipo de Rock FM. Después la decoras y la confeccionas como a ti te dé la gana. Eso sí, logo de Rock FM. Y si me gusta, de entre todas las que llegan cada día, 100 pavos para ti. Por eso lo llamamos la mascarilla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 23 minutos arriba de las 8 de la mañana en un jueves 2 de julio. Lo que pasó en una fecha como esta, en un día como hoy, en la historia del rock, te lo vamos a contar ahora mismo en la Rock Efemérides. Hoy cumple 71 años Roy Vitang, el teclista y pianista de la E Street Band de Bruce Springsteen. Le llaman el profesor, en honor a un cantante de blues que se llama el profesor Longhair. Y bueno, a partir de ahí, porque él es devoto del bluesman, pues le llaman así. Aparte de estar con la E Street Band, ha tocado con infinidad de gente, ha participado en grabaciones suyas. Bon Jovi, Chicago, Dire Street, Bob Dylan, Bob Seger. Bueno, y ¿sabes lo que pasó? Que vio un anuncio en el Bayless Boys, que es una publicación gratis que se distribuye en Nueva York, y había un anuncio que decía, se busca pianista que toque desde música clásica hasta Jerry Lee Lewis. Y ahí apareció él, y desde el 74 con Bruce Springsteen, que por primera vez apareció en el mítico álbum Born to Run. Bueno, en un día como hoy del 84, Sayago, se lanza el segundo disco de Ronnie James Dio, de la banda de Dio, que se llama The Last in Line. Era una continuación de su álbum debut y ahí estaba el grande guitarrista Vivian Campbell, ahora con Def Leppard, participando en la composición de 6 de los 9 temas de este segundo álbum de Dio. Un disco que traía canciones como el We Rock, The Ancient Line y el Mystery. Y en y un la día fuerza de la voz de Dio, porque tenía un chorro ahí que tenía en ese disco. Con discos como estos es por lo que se ha erigido como uno de los personajes más queridos y más grandes del rock. En un día como hoy, Sayago, del año 91, Axl Rose la vuelve a liar. ¡La lía gorda! Estaban tocando en un concierto en San Luis, ¿no? Y había un tipo haciendo fotos sin acreditación. Entonces Axl Rose les dice a los de seguridad que le digan algo. Los de seguridad pasan y directamente él se va por él. Y le pone mamporro, pero vamos, ¿cómo le pone mamporro? Y se va del concierto, entonces claro, se lían. Lo que ocurrió, el resultado, 60 personas heridas, vetados para siempre en San Luis, detenido esa noche, $50,000 de multa, y eso sí, él se vengó en las notas del Use Your Illusion diciendo, San Luis, fuck up. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar aquí, en España, con la que es la noticia deportiva del verano. ¿Qué pasa, Maradona podría ser seleccionador de La Roja. Toma ya. Flipa, ¿te imaginas? ¿La selección española? Sí. Justo además cuando acaba de hacerse viral el vídeo donde sale bailando y enseñando el culo. Sí. A tope. A ver, no sabemos si esto ocurrirá, pero sería posible porque este año se celebran elecciones para elegir nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol y uno de los candidatos, Antonio Torres, ha prometido que si sale elegido traerá a Maradona de seleccionador de España para el próximo Mundial de Qatar. A tope. A mí, según estabas hablando esto, me estaba recordando hace ya algunos años, una vez estaba Maradona por aquí. A mí me da la impresión de que estaba en España como queriendo que le fichara algún equipo para entrenarle, ¿no? Y entonces nuestros compañeros del grupo Risa, David Miner, Fernando Echeverría y el Whopper, le gastaron una de sus bromas, le llamaron imitándole. No imitándole a él, le llamaron a Maradona imitando a Zapatero, que era presidente del gobierno español. En aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y entonces lo localizan en el hotel, le llaman y le dicen: soy Zapatero, soy fan tuyo, estoy volviendo de un viaje en Uzbekistán, pero mañana estoy en la Moncloa. Sería un placer recibir a Maradona, recibir a Dios en la Moncloa y no sé qué. Y el otro se lo tragó y se fue a la Moncloa. No fastidies. ¿Sí? Vamos que fue a la Moncloa. ¿Se fue? Se fue a la Moncloa y se plantó en la caseta de entrada de la Moncloa. Entonces llegó allí y le dijeron: no, mire usted, el presidente está en no sé dónde, usted aquí no tiene que ver. Le han gastado una broma. Le gastaron una broma. Y luego decía el Maradona: esto no se hace, No, fíjate qué curioso, porque Maradona, más que de Moncloa, yo le veo más de la Casa Blanca, ¿sabes? No sé si. Cada mañana, Rocky Diversity en Rock FM con El Pirata y su banda. Vamos a ver. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad. La verdad es que la filosofía de bolsillo de Sayago es algo que no debes perderte, porque es la manera que tiene de ver la vida este oriundo de Manoteras. Sí, esa única. Es la verdad. Única, efectivamente, y es la verdad. Y es la verdad que tiene toda esta filosofía, porque fíjate, pensad que estaría bien que en el colegio, en lugar de enseñarnos a hablar dos o tres idiomas, nos tendrían que enseñar a escuchar alguno. Sí. Con eso ya sería suficiente. Algo avanzaríamos. Claro, tanto hablar, hay que escuchar más. Venga, más filosofía. Si pones la película Tiburón al revés, trata de un tiburón que vomita gente para que puedan tener vacaciones en verano. Es mucho más bonita. Es muy bonita. Sí, sí, sí. Ah, que os mola, ¿eh? Visto así, pues fíjate, mola, sí. Pues cerramos con la adrenalina que sentías al pegarle un balonazo a un señor sin querer. No te la dan los videojuegos, ¿no, señor? No. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Estados Unidos. cuidadito con las pizzas que te comes, porque mira lo que le ha pasado a una pareja de Ohio cuando abrió la caja de la pizza que pidieron a un establecimiento llamado Little Caesars. Pidieron una pizza lo más tradicional posible, al estilo americano, que sí, queso, pepperoni, que son las rodajas de chorizo. Sí. Pero, ¿qué se encontraron? Pues lo que pidieron, solo que con un detallito insignificante, nada, nada. El pepperoni, que estaba colocado formando una esvástica nazi. No. Tú crees, vamos. Claro, han publicado la foto de la pizza y es que es una esvástica clarísima. La pizzería ha tenido que pedir, lógicamente, perdón por lo sucedido. Claro. No, esto seguro que es porque el repartidor, en vez de globo, se era de Goebbels. ¿Sabes? De Goebbels, sí. Y ya está. Sí. ¿Sabes cómo lo anunció en Sayago? ¿Cómo? Pizza nazi, el secreto está en la raza. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Efectivamente, desde Santa Marta, en la provincia de Badajoz, llega una mañana más el Rockmaster, que se llama Ramón Galindo, y que si hoy consigue seguir siendo Rockmaster, acumulará 400 pavos. Buenos días, Rockmaster, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días para todos. Venga, un abrazo, mucha suerte. Desde Esplugas de Llobregat, en la provincia de Barcelona, llega el aspirante que se llama Rafa Vázquez. ¡Bienvenido! Buenos días, pilota, buenos días. Nada de nervios y mucha suerte, Rafa. Sí. Ahí vas, Sayago, a recordar las reglas del juego y a empezar ya mismo. Venga, mientras Pirata lanza las preguntas del mundo del rock, Ramón comenzará el concurso respondiendo por ser el Rockmaster. Sabéis que hacemos el recuento al finalizar para saber quién se lleva los 100 pavos y el título. Y sabéis que esto dura 90 segundos más tensos que estornudar en un vagón de tren. Así sí. Que ponemos el tiempo y comenzamos ya. ¿Cuál de estos dos es el álbum de debut de la banda? ¿Appetite for Destruction de Guns N' Roses o Pyromania de Def Leppard? Appetite for Destruction. Sí, acaba el título de este tema de los Rolling Stones, ¿Son Lucky o Son Girls? Son Girls. Sí, ¿cuántos años, con cuántos años falleció Bon Scott, el cantante de AC/DC? ¿Con 27 o con 33? ¿27? No. Turno para Rafa. You Never Can Tell es un tema de los Kissmen o de Chuck Berry. De Chuck Berry. Sí. ¿Cuántos vocalistas ha tenido Pearl Jam? ¿7 o 1? 1. ¿En qué año se publicó el tema Smoke on the Water de Deep Purple? ¿En el 73 o en el 89? En el 73. Sí. ¿Quién ha sido el primero en dar un concierto en España con el público dentro de sus coches? ¿Loquillo o Rulo? Vamos. Rulo. Rulo. La banda Prophets of Rage está formada por miembros de Soundgarden o de Rage Against the Machine. Soundgarden. No. Turno para Ramón, va por detrás. ¿Cuál de estos dos es un tema de Sex Pistol, Pretty Bacan o Pretty Woman? Primero. Sí. ¿Dónde se formó Journey? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. ¿Con qué miembro de los Rolling Stones hundido? No termines, pirata. Y fíjate qué listo ha sido Ramón, que ha contestado a toda leche porque sabía que el tiempo se le acababa. Pero sí. Ramón, no te preocupes, porque con este cuarto acierto has empatado a Rafa, que tenía 4 aciertos, ha cogido el rebote muy bien. Y va a haber empate, pirata, así que tendremos que ver el desempate para llevarse, en este caso, 200 pavos, porque los 100 de hoy se acumulan. Efectivamente, si mañana gana Ramón, Sayago, corrígeme, conseguirá 500 pavos. Vale, y si mañana gana Rafa, conseguirá 200. Así es. Dentro de 24 horas, el desempate, aquí en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 29 minutos de la mañana en este jueves 2 de julio. Sayago, Lucía, hoy es el Día Mundial de los OVNIs. Mira. Sí. ¿Existen? No existen. Bueno, existen porque como no están identificados, tú cualquier cosa que veas por ahí volando y no la identifiques es un OVNI. No estamos hablando de eso, Sayago. Estamos hablando de los marcianos. Ah, vale. Claro, claro. No de lo que tú ves. Pues marcianos hay muchos, ¿eh? Sí, bueno. Hay un montón. ¿Qué has querido decir con eso? No, pero ¿por qué te das por aludido? Bueno. ¡Vivo Hans! Venga, de tu casa, tu teléfono, que eso, que es el Día Mundial de los OVNIs, así que me imagino que esta noche más de uno saldrá al balcón a ver si ve a un OVNI. 2 de julio, Día de los OVNIs, apúntatelo. En Rock FM, El Pirata y su Banda.